todavía nos dicen hija. Nuestros indígenas, cuando se refieren a nosotros, todavía somos de ellos. Y eso tenemos que luchar. Ya no tenemos que ser de ellos. ¿No ves? Ya no nos tienen que decir hija como nos han enseñado. Porque así era antes los esclavos. Así son nomás en el alto parapetín. Mamita le dicen a la patrona. Zumba la Turba 99.5 www.zumbalaturba.com.ar. De 500 años en la tierra del maíz. Bienvenidas y bienvenidos otra vez, otro sábado. Nos encontramos en el espacio del colectivo Caracol, Caracoleando, el programa de la noche de los sábados. Por si no lo anotaste, te repasamos que estamos en Zumba la Turba, la 99.5 del dial, por internet www.zumbalaturba.com.ar. Si querés comunicarte con nosotras y nosotros, radiozumbalaturba@gmail.com. También puedes escuchar el programa en www.cordoba.indimedia.org. Como te decía, que este es el espacio radial del Colectivo Caracol. También puedes encontrar la página de Colectivo Caracol, nuestro pequeño y humilde blog, en www.colectivo-caracol.blogspot.com. En por de su liberación, herida de muerte sangra. Este es un programa bastante emotivo y bastante ansiado para nuestro colectivo, para nosotras y nosotros que somos parte del colectivo Caracol. Algo que se venía gestando de a poquito, que se viene gestando hace ya varios años, pero que este año ahí costó, vino arrancando de a poco para dejar todo acondicionado, para ser anfitriones y anfitrionas en Córdoba del 10º Encuentro de Copleras y Copleros, encuentro nacional, hace 10 años que se viene realizando. Estamos, como muy emocionadas y emocionados porque estamos acompañadas y acompañados de un montón de gente que nos trae un legado cultural, una energía y una fuerza y unas experiencias de vida tan, pero tan nutritivas que las queríamos compartir. No queríamos, las tenemos a todas acá encerradas en el estudio de la radio porque no queríamos dejar pasar este momento para poder compartirlo con todas y todos ustedes que están del otro lado. Hay algo que no te dije todavía, si querés comunicarte con el colectivo Caracol, nos puedes escribir a colectivocaracolcba@gmail.com. El terror y el genocidio era ley de su inquisición. Bueno, y como te decía, estamos con un montón de copleras y copleros que están ahí como ansiosas y ansiosos por tocar la caja bagualera, la caja coplera. Estamos diciéndole que por favor nos den un tiempito. Queremos que se presenten ustedes, más que nada la gente que estuvo organizando, darles la bienvenida al espacio de Zumba la Turba y al espacio radial del colectivo Caracol. ¿Cómo están? Y bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches a vos y a todo el público que nos está escuchando acá en Córdoba Capital. Y bueno, acá quien nos habla es uno de los organizadores, junto a Pablo Díaz y a todos los hermanos que los van a escuchar a cantar y a copiar esta noche. Acá quien nos habla es el Torito Madrigal. Muy bien, viene esta presentación norte, te iba a pedir justo que te presentes, buenísimo. Así que bueno, acá nos van a escuchar a copiar, a hacer los contrapuntos, cada uno con su tonada. Cada uno desde sus raíces, desde su lugar de donde nacimos. Y bueno, estamos recuperando nuestra historia, nuestras raíces acá en Córdoba, haciendo patria acá en Córdoba, ¿viste? Y contanos un poco cómo viene esto del 10º Encuentro Nacional de Copleras y Copleros. Bueno, tal es así que se organiza en todas las provincias el encuentro de copleros en distintos lugares, en distintos parajes, en distintos departamentos. Y nosotros hemos estado yendo a varios encuentros, así como yo, como las hermanas, como los hermanos, todos los copleros, bagualeros que siempre estamos unidos en esto, que es nuestra trayectoria, nuestras raíces, ¿viste? ¿Los otros encuentros también son nacionales? También, todos sí. Son nacionales porque son a nivel nacional cada encuentro. ¿Y este que es el décimo, es el décimo en Córdoba o es el décimo a nivel nacional? Es el décimo en Córdoba capital. Ah, así es. En cada provincia tiene su encuentro distinto porque uno hizo más antes que el otro nació después y bueno, así sucesivamente. Cada lugar tiene su propio recorrido, su propia historia con la copla y la baguala. Así es, exactamente. Bueno, buenísimo, ya que nos adentramos en lo que es el décimo entonces en Córdoba, estaría bueno que nos cuentes cómo se viene. Gente ya vino llegando de varios lados, ya lo decías vos. Ahora contanos qué va a haber, qué hubo hoy viernes, qué va a haber mañana sábado. Perdón, hoy sábado y qué va a haber mañana domingo. Muy bien. Bueno, ayer viernes empezamos ya el recorrido del encuentro, empezamos la escuela con los chicos, con una hermana que estaba a cargo, así que por la tarde era la previa acá en la Casa Caracol, y ahora seguimos acá en la Casa Caracol con el tema del encuentro, la previa, que estamos preparándose todo para mañana, ¿viste? Mañana el plato fuerte. De bienvenida y preparativo se viene la cosa de, sí. Se vino la cosa del viernes. Sí. Hoy sábado, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tuvimos? ¿Y qué es lo que tenemos? Y bueno, todo lo que teníamos, todo lo que se ha preparado es para salir a tirar la casa por la ventana, como se había dicho. Pero bueno, vamos a pura copla. Claro, a pura copla, a puro contrapunto, a pura baguala. Están los hermanos y las hermanas que han venido del norte, que han venido del sur, que van a llegar mañana a la madrugada, que han venido desde el último rinconcito del noroeste argentino, de la provincia de Jujuy, de la querida Botita. Y es así también que no sé si han llegado alguna gente de Salta Capital. Y estamos esperando a otros compañeros que se presenten mañana a la mañana, así que nosotros estamos haciendo la previa, ganando tiempo a ellos, porque si no, no van a sacar ventaja. Así que, bueno, nosotros como estamos acá, estamos tratando de hacer el aguante y hacer la previa, ¿viste? Se viene con mucha energía, esto se estuvo sintiendo todos estos días en Casa Caracol, que, bueno, estaría bueno hacer un repasito. El sábado desde las 7 de la tarde empezaba el encuentro en Luz y Fuerza. Sí. Están invitados todos aquellos que nos están escuchando, aquellos hermanos que les gusta la copla, que les gusta nuestra trayectoria, nuestras canciones, nuestras coplas, nuestras bagualas, que nos conocen, que vayan a participar allá en Luz y Fuerza. Que se apuren porque hasta las 10 de la noche, ¿no? Hasta las 10 de la noche, sí. Bien. Es algo rápido porque es muy hermoso. O sea, el tiempo vuela y nosotros también volamos de ahí en De allá para donde está el estudio de Zumba La Turba, para Casa Caracol, sí. Se vienen volando. Porque desde las 10 de la noche, en Casa Caracol, Ovidio Lagos 24, Barrio General Paz, así es. Se abre también toda otra ronda de para compartir bagualas, coplas. Bagualas, coplas, contrapuntos, tonadas del norte, tonadas de cada uno de los sectores, ¿viste? Así que los que quieran escuchar y conocer, la gente que viene del norte trayendo sus coplas, trayendo su tonada, su hermosa voz, su hermosa garganta y aparte de eso, de su simpatía de cada persona que viene. Tantas historias de vida juntas. ¿Vos sabés que a nosotras y nosotros desde el colectivo y a toda la gente que tenemos la oportunidad de participar del encuentro, del décimo encuentro en Córdoba de copleras y copleros, el entusiasmo es que hubo también todo una... derivado de la conquista y de toda esta cultura occidental de consumo y de mercado que nos ha cortado lazos con las generaciones más grandes y muchas veces nos hemos quedado sin poder compartir y sin poder vivenciar toda esta cultura de años y años que tenemos y justamente queremos aprovecharlas y aprovecharlos para poder hacernos parte culturalmente de algo que hemos perdido. Queremos reencontrarnos con eso, reencontrar nuestras raíces, que tiene que ver no tan solo con esta parte, sino también con las raíces de Latinoamérica. Una Latinoamérica que pide un otro contacto con el entorno, con la madre tierra, con la naturaleza y demás. Por eso es que estamos como muy ansiosas y ansiosos de que se dé el encuentro. Y bueno, nosotros somos una parte de organizadores que recién hemos entrado al grupo, ¿no es cierto? Así que para aquellos que no nos conocen, somos nuevitos, somos el bebé recién nacido. Estamos recién por caminar porque nacimos el año pasado, ahora tengo yo un año, él es un poquito mayor, que ya le voy a ceder el lugar para que se presente. Así que es un poquito más grande que yo, así que ya camino más bien. Y yo como soy el bebé más nuevito, así que estamos recién por caminar. El más nuevito era el Torito. Así que bueno, estamos ahí. Ahí les paso el espacio al querido hermano Pablo. Pablo Díaz, el arisco, así que ya les habla. Quien les habla va a ser el querido hermano. Ahí entonces le alcanza el micrófono. Queremos que te presentes vos, por vos mismo. Bueno, yo soy el arisco Díaz. Yo provengo desde Vinalito, allá de los campos, ¿viste? Y bueno, como dice el hermano Ricardo, acá somos nuevos. Recién estamos tomando la rienda de esto que es el encuentro, que es una cosa cultural que a nosotros nos gusta, que por eso estamos acá. Y invitar a toda la gente que le guste la copla o no le guste, que se presente. Porque quiere conocer también, ¿no? ¿De qué se sí, trata? Sí, se quiere conocer, la gente que quiere conocer, que se presente para que vea lo que es la copla. Porque la copla es algo hermoso, algo que viene de nuestras culturas, de nuestros abuelos. Y no lo tenemos que dejar perder nosotros. Porque si nosotros dejamos perder, perdimos nuestras raíces, ¿sí? Entonces la tenemos que seguir cultivando, defendiendo a uña y diente nuestras coplas. Totalmente, algo que sabemos y que hemos dicho en programas anteriores, un pueblo que no tiene, que no se reencuentra con su pasado, es difícil que se pueda parar en un presente y proyectarse hacia el futuro. Por eso la necesidad de buscar nuestras raíces para poder proyectarnos para adelante. Algo que nos faltó, llegamos hasta el día sábado a la noche. Contanos cómo se viene el domingo. Y bueno, el domingo acá en Ovillo del Lago 24 vamos a hacer el cierre del encuentro coplero, pero a reventar a Ovillo del Lago, ¿eh? Porque va a ser el cierre. Espero a toda la gente, a todos los hermanos que vengan para que escuchen copla. Se hará el cierre con la entrega de certificados, todo a cada coplero, a los que vienen. Y también felicitar a toda la gente que ha venido, y acá la chica que llegó desde La Quiaca. Te podés imaginar que... Desde La Quiaca, ¿ah? De todos lados han ido así llegando. Que, y bueno, y a los colaboradores, a todos los hermanos que colaboran, que están por detrás de nosotros, a todos, para que nos apoyen y sigamos fuertes llevando la copla adelante. Reencontrándonos con nuestra historia popular, con nuestra historia como pueblo, es buenísimo. Es un aporte tan grande que no lo podemos, a veces nos cuesta medir en palabras todo este legado cultural que nos están dejando y todo este lazo con nuestras raíces. Les invito a algo. A la gente que está del otro lado, que no se vaya, que nos siga escuchando. Te decíamos que estamos en Zumba La Turba. Zumba La Turba en Barrio General Paz. Estábamos hablando del encuentro nacional, décimo encuentro en Córdoba Nacional de Copleras y Copleros. Les invito a que vayamos a escuchar un temita musical, que se queden con nosotras y nosotros, que ya vienen toda la copleada, con todas las historias que tienen para contarnos la gente que va llegando a participar de este décimo encuentro nacional de copleras y copleros. Vamos a escuchar entonces Los Jarcas, Sueños de los Andes. Comunicar la organización. Organizar la comunicación. FM Zumba La Turba en la Red Nacional de Medios Alternativos. What? desde América del Sur, alegre canta nuestra juventud, donde los sueños se tornan realidad, y tiene el campo su calor de hogar. Persistiremos en tu renovación y lucharemos en tu revolución. Charanguiquena para enamorar con sus huipalas de la libertad. Radio Zumba La Turba, 99.5. Continuamos, sábado a la noche, un sábado que se viene con todo, que recién estábamos hablando, en el 10º Encuentro Nacional de Copleras y Copleros en Córdoba. Te decíamos que estabas en Zumba La Turba. Yo siempre me olvido de ponerme al día con la tecnología. Tenemos Facebook, Zumba La Turba. Busca en Facebook, Zumba La Turba, para enterarte de la programación y de las cosas que suceden. También tenemos Twitter, que es eso que se usa ahora, que yo estoy un poco así como desactualizada con la tecnología. Twitter, @ Zumba La Turba. Y ahí también nos podemos llegar a comunicar. Continuando entonces con esto que veníamos hablando del 10º encuentro en Córdoba, 10º encuentro nacional de copleras y copleros, faltaron algunos de los detalles para decirle a la gente, para seguir informando a la gente cómo se viene este encuentro. Bueno, queridos hermanos. Ahí se escucha, sí. Bueno, queridos hermanos, quería invitar a los que habían organizado, los que han criado este grupo de nuestras raíces, que se hagan presentes, que no se pierdan, que aquellos hermanos que estaban muy alejados de la casa de Gran Hermano, lo decimos acá nosotros los copleros también, ya tenemos nuestra casa de Gran Hermano. Han incorporado también toda esa parte, no soy la única que está actualizando. Sí, sí. Así que, miren, a todos ustedes que han sido partícipes de esto, quiero que mañana domingo y hoy sábado estén presentes en los esfuerzos, y mañana domingo acá en la Casa Caracol, porque lo queremos dar un obsequio, un agradecimiento a todos ustedes por cumplir el 10º Encuentro Nacional de Copleras y Copleros. Y bueno, como nosotros estamos organizando ahora, lo queremos reconocer de aquellos que han estado colaborando desde el comienzo de aquel primer año que se hizo, el segundo, el tercer, que han estado participando, que se han retirado, por X motivo no han venido. Bueno, le agradecemos a todos y le rogamos que se hagan presentes hoy en Luz y Fuerza, a partir de las 19 horas hasta las 22 horas, y acá en Casa Caracol a partir de las 22 hasta las 4 o 5 de la mañana del domingo. Vamos a pasar las direcciones. El Sindicato de Luz y Fuerza es en el tercer piso donde se van a desarrollar las actividades. Es de Anfunes 672, así de 19 correcto. A 22. Casa Caracol, después de las 10 de la noche del sábado y después de las 12 del mediodía del domingo, queda en Ovidio Lagos 24, barrio General Paz. Así es. Bueno, quiero que fallen los hermanos que han estado colaborando, porque lo queremos hacer reconocimiento nosotros desde nuestra parte, desde nuestra nueva organización, que somos, como dije recién, los hijos recién nacidos de esta nueva era. Así que queremos premiarlo a las madres que han criado esto, desde el primer encuentro, el segundo, el tercero, que vamos por el décimo. Y bueno, ahí llegamos nosotros, somos los décimos hijos, así que bueno, quiero que estén participando todos los hermanos por el reconocimiento que los vamos a hacer. No quiero que se queden afuera porque después se van a lamentar. Bueno, acá vamos, sí, con las también coplas. Se viene con mucha fiesta, con mucha alegría, se está viviendo, se está moviendo una energía con la gente que va llegando y con la gente que estuvo preparando el lugar, que estuvo preparando la bienvenida a la gente que viene de otros lados, que es bastante, bastante, no sé cómo decirlo, como gusta muchísimo de tener esta imagen frente a una que tiene que ver con este encuentro, con todas las experiencias que se cruzan y con toda la gente que va llegando. Yo les propongo que nos vayamos a coplear. Así que abramos es. Una ronda de coplas. Así es, así que bueno, le damos el espacio a la gran hermana, ella se va a presentar ahí, le doy el espacio, viene la quiaca del último lugar del país. Así es, muy buenas noches a esta emisora, y es la primera vez que estoy acá en Córdoba, en este festival. Y yo vengo de allá, del norte, de la Puna, de donde comienza nuestra patria, de la puerta de nuestra Argentina. Y bueno, acá les voy a cantar una coplita. Espero que les guste y un saludo grande a todos los quiaqueños que se encuentran acá. Aquí canta una quiaqueña y abriendo su corazón. Aquí canta una quiaqueña y abriendo su corazón. Sacándose su sombrero, saludando a su nación. Sacándose su sombrero, saludando a su nación. Échese otra coplita, hermana, que ha estado muy lindo, casi me ha hecho tener pena. Viva mi Jujuy querido, viva mi Puna divina. Viva mi Jujuy querido, viva mi Puna divina. Viva mi hermosa la quiaca, la puerta de mi Argentina. Viva mi hermosa la quiaca, la puerta de mi Argentina. Así es, hermanos, la copla. Acá les va a decir unas palabras más la hermana. Estamos muy emocionados nosotros y todos los que están acá alrededor nuestro. No somos uno, somos un montón. Bueno, ¿qué les puedo decir? Felicitarlos por no olvidar esta costumbre. El coplero no estudia para ser coplero. El coplero nace, lo lleva en la sangre y bueno, nacen las coplas, y uno en las venas, en vez de sangre, creo que lleva coplas. Y uno cuando nace, creo que no nace llorando, nace cantando. Entonces, bueno, como digo, felicitarles por este encuentro. Pese a ser del norte, hay mucha gente acá, y debemos decir, ¿no?, que nuestra cultura no se debe olvidar, porque esas son nuestras raíces. Y bueno, acá estamos una vez. El coplero, en mi pago, como digo, bien norteña, pastea sus ovejas cantando. Si va a sacar leña, va a echar unas cuantas tolas, lo hace cantando. Y si sufre un desamor, también canta. Entonces, para nosotros los norteños y para los que llevamos la copla en la sangre, creo que la copla es la vida nuestra. Excelente, nada más que agregar. Muchísimas gracias, excelente las palabras y excelente las coplas que nos ha traído desde la quiaca. Contanos, ¿cómo seguimos ahora? Bueno, queridos hermanos, eso es, justo le iba a decir que hemos invadido la radio ya. Así que para aquellos que nos están escuchando, que disculpen que lo vamos a enseñar un par de coplas más con otra hermana que está acá sin poder largar las coplas porque se están peleando en la garganta. No sabe cuál larga primero, ¿viste? Está clasificando. Están todas ahí, están peleándose en la garganta, así que la caja también está recelosa, ¿viste? Como está de visita, dice. Medio que no me acostumbro a estar encerrado, dice. Me gusta estar al aire libre, dice. Buenas noches. Yo vengo de Purmamarca porque me gusta cantar y las coplas. Bien, voy a cantar una copla. Desde Jujuy he venido pisando sobre cardones. Desde Jujuy he venido pisando sobre cardones, haciendo llorar las piedras y ablandando corazones. Haciendo llorar las piedras y ablandando corazones. Ya no puedo cantar, ya no me ayuda la voz. No puedo cantar, ya no me ayuda la voz. Ni para cantar solita, ni para cantar entre dos. Para cantar solita, ni para cantar entre dos. Caramba, que ha cantado lindo, casi me he hecho tener pena. Caramba, que ha cantado lindo, casi me he hecho tener pena. Mis ojos se han agachado, mi labio casi ha cerrado. Mis ojos se han agachado, mi labio se han cerrado. Me ha prestado su cajita, las coplas se han hecho presentes. Me ha prestado tu cajita, las coplas se han hecho presente. Aunque estaba muy lejos y ahora ya estoy aquí presente. Dejo el espacio para mi hermano que eche su copla también. Entre medio los cerros soy tigre. Y en los llanos soy león. En los chacrales soy como el zorro. Y en los pajonales ratón. Esta cajita que toco aquí tiene boca y sabe hablar. Solo le han de faltar los ojos para que me acompañe a llorar. Mañana me voy yendo de aquí, mañana me voy a Villazón. A separar las mujeres casadas, porque las solteras mías son. ¡Yee-hee! Se han quedado asustados las muchachas cuando le han dicho que las solteras son de él. Están peleándose, no sabe cuál acudir primero. Ahí le dejo el espacio para la hermana. Ahora van a empezar a sonar los teléfonos a ver si dan los contactos, dice, de los copleros. Bueno, encantadísimas y encantadísimos de tenerles aquí. Para la gente que nos está escuchando del otro lado, no se vayan, que ya vienen más coplas, más experiencias que compartir ligadas a este, el 10º Encuentro Nacional de Copleras y Copleros en Córdoba. Quédate, no te vayas, ya volvemos. Nos vamos a escuchar un temita musical. ¿Qué te parece, Huayna, que estás del otro lado operando con toda la atención que amerita el programa? Si nos vamos con Nina Uma, Madre Naturaleza. La organización, organizar la comunicación. FM Zumba la Turba en la Red Nacional de Medios Alternativos. Brájales que zumba.

miembro del movimiento campesino de Santiago del Estero Vía Campesina, viene resistiendo al intento de desalojo de empresarios que han contratado matones armados para realizar amedrentamientos en la zona norte de Santiago del Estero. Crisis económica, una gran polémica. Se decretó la quiebra de LB2. El pasado jueves, debido al faltazo de los supuestos dueños de la empresa, la radio LB2 ha sido decretada en quiebra con firma de un juez. Todo comenzó cuando la Secretaría de Trabajo de la provincia de Córdoba llamó a declarar a los supuestos dueños o ex dueños de la emisora. Se trata del famoso Walter Rubino, dueño de Ivecor, y que hace poco anunció que en junio vendió las acciones a un tal Euro Galmarini, también citado. Para el Círculo Sindical de la Prensa, el CISPREM, todos ellos tienen relación directa con el ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime. Los trabajadores no tienen definido qué hacer en adelante. Una posible alternativa es convertir al medio en una cooperativa de trabajo. Desempleo, una forma de manipular al hombre que lo deja en la calle con hambre. Muchas veces ganando bajo salario. Masiva presencia de lesbianas, gays, travestis, transgénero, transexuales, bisexuales e intersex en Córdoba. En estos momentos se realiza en el centro de Córdoba capital una multitudinaria manifestación de protesta de la comunidad lésbica, gay, travesti, transgénero, transexual, bisexual e intersex, donde una variedad de agrupaciones, movimientos y colectivos feministas, LGTB, entre otros, reclaman por ley de identidad de género ya, DNI, más salud, más trabajo, Pepa Gaitán asesinada por lesbiana, basta de violencia hacia las personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, transexuales e intersex. El trabajo sexual no es trata de personas. No al decreto presidencial número 936. El código de falta no nos hace falta. Anulación ya. Aborto legal, seguro y gratuito, misoprostol gratis, estado laico, cuerpos libres, por una educación sexual inclusiva, fueron algunas de las demandas que se vieron hoy en la capital cordobesa. Radio Zumba La Turba 99.5. Radio está en la calle. Noche de sábado. Caracoleando, el espacio radial del colectivo Caracol, cubriendo, siguiendo bien de cerca esto que se viene con toda la fuerza, que es el 10º Encuentro Nacional de Copleras y Copleros en Córdoba. Un gustazo, no te lo podés perder. Si estás escuchando del otro lado, no te demores, llegate hoy desde las 19 a las 22 horas en Luz y Fuerza, en el tercer piso de Anfunes 672, a pura copla, baguala y contrapunto, se dice, ¿no es cierto? Y acá me estoy con las copias, ya las presento, chicas. Ya las presento a todas. Y mañana, después de las 10 de la noche, el día sábado, decíamos, hay pura copla también en Ovidio Lagos 24, Barrio General Paz, en el Espacio Social y Cultural Casa Caracol. Y mañana, domingo, desde las 12 del mediodía, también. Ahí es cuando tiramos, que recién decían, el Espacio Social y Cultural por la ventana, desde las 12 del mediodía en adelante hasta la nochecita. Quería compartir una de las unas palabras de Sonia, una de las copleras queridísimas para el colectivo Caracol, que estuvo también, que siempre está en la organización de todas estas movidas, y que dice así: todas las respuestas están en la naturaleza, faltan las preguntas que podemos hacer. Te la dejo picando para que la pensemos. Y estamos acá acompañadas y acompañados por más copleras todavía. Queremos que nos cuenten, que se presenten. No sé quién quiere empezar. Ahí está la primera. que se presenten, que nos digan de dónde venís, cómo te llamás, de dónde venís, qué es lo que te trae al 10º Encuentro Nacional de Copleras y Copleros en Córdoba. Buenas noches, yo vengo de Purmamarca, de La Quebrada, la provincia de Jujuy. Soy bien purmamarqueña, de los cerros de siete colores de Purmamarca. Esa copla lo voy a hacer. Vengo a compartir el primer año acá en Córdoba. Ya hace muchos más años, en el 94 yo vine para Río Tercero, por 5 años vine a Río Tercero, al festival que se hacía en Salón Militar allá en Río Tercero, que está mucho más lejos de acá. Bueno, ahora por suerte tenemos, va a ser en un otro espacio, que es un espacio social y cultural. Sí, ahora me invitó Paulito Díaz. Ahora me invitó Paulito Díaz, por eso vine invitada aquí a Córdoba. Vos sos Teresita de Aramayo, la coplera Flor del Cardón. Así es. Tenía que decirlo por el micrófono. Bueno, lo dijiste, yo te agregué ahí. La coplera Flor del Cardón, entonces queremos escucharte, queremos que nos dediques una coplita para nosotros, la gente que estamos acá presente en la radio, que no somos pocas y pocos, y la gente que está del otro lado también. Dos coplitas. Purmamarca, Purmamarca, cerro de siete colores. Purmamarca, Purmamarca, cerro de siete colores. Tristeza de mis pesares, la cuna de mis amores. Tristeza de mis pesares, la cuna de mis amores. A vos, negrito, te quiero como la pastilla y menta. A vos, negrito, te quiero como la pastilla y menta. Noche a noche te carrerio, tontito, no te das cuenta. Noche a noche te carnerio, tontito, no te das cuenta. Excelente, muchísimas gracias, la coplera Flor del Cardón, gente que se va acercando de muchos lados a compartir esto que va a ser el 10º Encuentro Nacional de Copleras y Copleros. Ahora estamos con otra compañera coplera, queremos que te presentes, decinos cómo te llamás y de dónde venís. Bueno, yo me llamo Rosalía y soy de Jujuy, de la Quebrada de Humahuaca. Y bueno, les voy a dedicar esta coplita. Dice, en la plaza de Humahuaca juega el toro con la vaca, así juegan mis amores con una planta de albahaca. Tengo la frente tostada, color de moza puneña. Traigo la frente tostada, color de moza jujeña. Por mis venas corre sangre de mujer humahuaqueña. Por mis venas corre sangre de mujer humahuaqueña. Cuando voy a traer agua, me gusta quedarme un rato. Cuando voy a traer agua, me gusta quedarme un rato. Haciendo cantar las ranas para que bailen los sapos. Haciendo cantar las ranas para que bailen los sapos. Gracias. Muchísimas gracias a vos, excelente las coplas. Seguimos, otra compañera, ¿de dónde venís? ¿Cómo te llamás? Ya sos, vos ya sos cara conocida por acá, por Córdoba. Bueno, yo vengo de Jujuy, pero estoy viviendo acá en Córdoba. Y bueno, estoy participando con los copleros ya hace varios años. Y bueno, esto lo hago de corazón para no perder la costumbre, para que no se pierda la cultura, siguiendo las tradiciones, las costumbres de mi madre, de mis abuelos, lo que me enseñaron. Y bueno, para que no se pierda, entonces lo hago de corazón. Y bueno, yo cantando le voy a decir dónde soy, de mis orígenes de nacimiento. Coplerita soy, señores, del pueblo de Cieneguilla. Coplerita soy, señores, del pueblo de Cieneguilla. Nacido y en Río Grande, hija de la Tomasita. Nacida y en Río Grande, hija de la Tomasita. En las orillas del río tengo un pañuelo escondido. En las orillas del río tengo un pañuelo escondido. En la cuatro puntas tiene la seña que me han querido. En la cuatro puntas tiene la seña que me han querido. Dale que dale me han dicho, por eso le vengo a dar. Dale que dale me han dicho, por eso lo vengo a dar. Como siempre de costumbre, yo no me hago de rogar. Como siempre de costumbre, yo no me hago de rogar. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Tenemos otra compañera también para acoplar. Contanos, ¿de dónde sos? Bien, buenas noches. Buenas noches. Bien, por primera vez me impacta que acá, hoy, por ejemplo, es algo hermoso que está esta copla acá en las capitales grandes. Me llamó la atención y, bueno, me han invitado y hoy estoy acá de venir y colaborar algo lindo con ellos, que vibra, que esas raíces no se pierdan de nuestros ancestros. Es hermoso, porque nosotros allá en la quebrada en este momento se ha revivido bastante y copleo todo. Yo, por ejemplo, que vivo en la quebrada de Humahuaca, todo enero, febrero, marzo, agosto, cantamos. Y bueno, hoy estoy eso, algo hermoso. Qué bueno, es buenísimo eso. Se trata de toda una resistencia cultural también, que se niega a perder las raíces como pueblo, que nos negamos todavía como pueblo a perder las raíces. Estamos cada vez más cerca de rescatarlas, de reencontrarlas. Sí, hay muchas tonadas en cada época, por ejemplo, el carnaval, la Pachamama y el Todos Santos. Una copla también de historia por el exo jujeño de nuestra provincia de Jujuy, la Tacita de Plata, que dice así. Cuando en Jujuy llueve, corre agua colorada. Cuando Jujuy llueve, corre agua colorada. ¿Será que lo han lastimado el corazón de la quebrada? ¿Será que lo han lastimado el corazón de la quebrada? Para la Pachamama. En agosto, cuando damos la Pachamama, decimos así. Pachamama, santa tierra, no me comas todavía. Pachamama, santa tierra, no me comas todavía. Mira que soy jovencita, quiero dejar la semilla. Mira que soy jovencita, quiero dejar la semilla. Y en carnaval para conquistar, como dice, es hermoso dialogar. También las hay de esas, ¿no? También las hay de esas coplas. Y decimos así. Unos ojitos estoy viendo debajito de un sombrero. Unos ojitos estoy viendo debajito de un sombrero. Me han dicho que tienen dueño y así con dueño los quiero. Me han dicho que tienen dueño y así con dueño los quiero. Después en noviembre, que las almas del que fallecen y cantamos también cuando ya todo, entonces es una tradición, no todo el año es que nos pasamos de alegre, pero también respetamos, decimos así, pero este es medio triste. Para las almas y los santos. Qué linda es la palma que está en el palmar. Qué linda es la palma que está en el palmar. Más lindo es el alma que se va a salvar. Eso es pena, tristeza, respetamos. Bueno, ahora viene el carnaval. Para seguir a pura copla. Bueno, muy agradecidas y agradecidos de haberlas tenido acá, contando de dónde son, trayéndonos, compartiendo todo este legado cultural. Las invito a algo, y a la gente que está del otro lado también, a que nos vayamos a escuchar un temita musical. No se vayan porque seguimos anticipando esto que se viene con todo el 10º Encuentro Nacional de Copleras y Copleros en Córdoba. Radio Zumba La Turba, 99.5. www.zumbalaturba.com.ar. Multitudinaria marcha por la libertad de Carlos Olivera. El pasado jueves 17 de noviembre que realizó una multitudinaria marcha frente a los tribunales de Lomas de Zamora para pedir por la libertad ya de Carlos Olivera, integrante del CITRAIC, Sindicato de Trabajadores de la Industria, la Construcción y Afines, detenido injustamente desde el 2009 por una causa armada entre la UOCRA y la policía bonaerense. Pasadas las 11 de la mañana, columnas de distintos sectores se fueron congregando. Entre las columnas ingresaron trabajadores de la construcción que salieron de sus obras para apoyar este pedido en contra de la criminalización de la protesta social. Reclamaron por libertad a Carlos Olivera, cárcel a Gerardo Martínez. Traidores que han jurado cambiar, han seguido con el gran mercado. Todo lo que encuentran a su paso lo van privatizando. El tiempo de las personas en mercancía lo están transformando. La letra con gases entra. Poco antes de que se iniciara la marcha convocada por el Colegio de Profesores, la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, y la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, como cierre de la segunda jornada de protestas en reclamo de reformas estructurales en la política educativa, los carabineros arrojaron gases lacrimógenos contra un grupo de estudiantes que había encendido barricadas en el centro de Santiago de Chile, a metros del Palacio Presidencial de la Moneda. Las y los estudiantes que acordaron volver a clases a partir de la próxima semana, pero seguir movilizadas y movilizados, exigen que la educación pública universitaria sea gratuita al menos para el 60% más pobre de los alumnos. El gobierno, que durante estos 7 meses rechazó esa opción, aceptó avanzar en esa meta de aquí a unos años, pero la oposición de centro-izquierda exige subir el beneficio a un 70%. El telón de fondo del debate son las elecciones municipales del 2012 y legislativas y presidenciales del 2013, para las cuales ya están definidas gran parte de los candidatos y las candidatas. Una forma de manipular al hombre que lo deja en la calle con hambre, muchas veces ganando bajos salarios, siendo maltratados y explotados por malos empresarios. La policía griega reprime ayer multitudinaria marcha en Atenas. La policía griega ha reprimido con gases lacrimógenos, ballenas y perdigones la manifestación que los activistas convocaron ayer en Atenas, la capital, en conmemoración a la revuelta estudiantil de 1973 que ayudó al derrocamiento de la junta militar apoyada por Estados Unidos. La manifestación se convirtió en una protesta contra las políticas antipopulares que se han aplicado en ese país. Fueron 2 largos ríos de gente cargada de cánticos y banderas que repudiaron al nuevo primer ministro puesto en su lugar por los bancos. Más de 20.000 personas participaron en la jornada que culminó con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes frente a la embajada estadounidense. Los gritos contra la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la llamada Troika, los inspectores del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario que vigilan la ejecución de las medidas antipopulares, dominaron toda la protesta. Esto es América Latina, esto es América Latina, esto es América Latina. Comunicar la organización, organizar la comunicación. FM Zumba la Turba, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos entonces en FM Zumba la Turba, la 99.5 del dial. Acordate que si querés escucharnos por internet lo podés hacer a www.zumbalaturba.com.ar. Si te querés comunicar con nosotras y nosotros, podés hacerlo a radiozumbalaturba@gmail.com. Acordate que Zumba es con Z y Turba con B larga. También nos podés escuchar en la página de Indymedia, esta página tan solicitada por las organizaciones sociales, populares y por toda la gente. El Nodo Córdoba, la dirección de la página del Nodo Córdoba es www.córdoba.indymedia.org. Continuamos caracoleando en el espacio del colectivo Caracol. Hoy sábado escuchamos el bloque de noticias y antes escuchamos un temita, no quería dejar de nombrarlo por si te interesa después buscarlo. Eran los Jarcas. con el tema La Promesa. Seguimos acompañadas y acompañados acá en el estudio de Zumba La Turba, en Caracoleando, con más copleras, más copleros, que esto es nada más como apenas un anticipo que estamos largando de este encuentro del que hablábamos hace un ratito, el 10º encuentro nacional en Córdoba de copleras y copleros. Estamos con una de nuestras queridísimas copleras que ya es como somos de la misma familia casi, con ella no es de las que vienen de visita desde otro lado como las que veíamos, las que escuchamos en el bloque anterior, sino, no adelanto más, ¿sabes qué? Presentate vos, decinos de dónde sos y qué copla querés compartir. Me parece que estaba apagado el micrófono, cosa que nos suele pasar, no vamos a decir que es la primera vez, nos pasan estas cosas, más cuando estamos en vivo. Así que empezamos de vuelta, decinos tu nombre y de dónde venís. Buenas noches, yo soy Eugenia de Abrapampa. Hace poquito que canto coplas, porque yo era muy chica cuando me fui de mi lugar, me fui a Buenos Aires, pero siempre se ve que lo tenía dormido en mi corazón. Mi padre cantaba las coplas y al partir mi padre, que me emociono cada vez que lo nombro, entonces dije, lo voy a recordar a mi padre cantando coplas y por eso canto las coplas y la difundo por todos lados donde voy, canto coplas. Qué hermosa, bueno. Gracias por compartirlo con toda la gente que nos está escuchando y con toda la gente que está en el estudio de Zumba La Turba, que hoy particularmente está copado por copla, baguala, contrapunto, por un montón de emociones y un montón de historias. Buenísimo tenerte acá, gracias por compartirnos estas coplitas. Gracias. Bueno, voy a cantar una copla que como si me voy a presentar. Buenas tardes, buenas noches, así me presentaré. Buenas tardes, buenas noches, así me presentaré. Por mi madre yo soy clara y por mi padre yo soy cruz. Por mi madre yo soy clara y por mi padre yo soy cruz. Abrapampa es mi casa, en Miraflores mi estancia. Abrapampa es mi casa, en Miraflores mi estancia. Y aquí está la abrapampeña, no la tengan de confianza, no la tengan de confianza. Yo soy nacida en Abrapampa, bautizada en Cochinoca. Soy nacida en Abrapampa, bautizada en Cochinoca. Mi padre es el vaso y vino y mi madre chupa y coca. Mi padre es el vaso y vino y mi madre chupa y coca. Yo soy hija de Abrapampa, yo no niego mi cantar, yo no niego mi cantar. El ala de mi sombrero traigo arena del Huáncar, traigo arena del Huáncar. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. ¿Qué más se puede pedir a vos que estás escuchando Zumba La Turba en este momento del otro lado? Gracias, Clarita. Gracias a usted, gracias a esta Radio Caracol, que es, ¿no? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, que para nosotros es algo grande, hermoso, emocionante, para difundir nuestras raíces. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos compartiendo, tenemos al lado de Clarita, la tenemos a Isabel, también otra cara conocidísima aquí en Córdoba y también aquí en Casa Caracol. Clarita, la radio Zumba La Turba, hay que aclararlo. Estamos en Casa Caracol, la radio funciona acá, pero estamos en Radio Zumba La Turba para no confundir a vos que nos estás escuchando del otro lado. Ahora sí, Isabel, bueno, ya dije el nombre. Ya te quemé. Decino, ¿de dónde venís? Yo soy de Salta, de Orán. De Orán, de la Somna, las selvas. Y bueno, de ahí traigo mi canto selvático y también del cerro, una copleada y una vagualeada también. Bueno. Yo me llamo Isabel, mi nombre no se hay de perder, aunque lo tiren al agua sobre la espuma y volver. Yo me llamo Isabel, mi nombre no se hay de perder. Yo me llamo Isabel, mi nombre no se hay de perder, aunque lo tiren al agua sobre la espuma y volver, aunque lo tiren al agua sobre la espuma y volver. Campo de San Andrés suspiraba una perdiz. En el campo de San Andrés suspiraba una perdiz. En el suspiro decían, déjeme vivir feliz. En el suspiro decía, déjeme vivir feliz. Así soy cuando yo quiero, cuando yo quiero, así soy. Así soy cuando yo quiero, cuando yo quiero, así soy. De la tristeza me voy, a la diversión me voy. De la tristeza me voy, a la diversión me voy. ¡Yipi! Alegre como nosotros, otra alegre no ha de haber. Alegre como nosotros, otra alegre no ha de haber. Por hacer, ya me voy, ya me estoy yendo, tengo mucho por hacer, tengo en mi mano la rosa, claveles sin florecer, tengo en mi mano la rosa, claveles sin florecer. Qué bueno, muchísimas gracias Isabel, copiando también, acercándonos todo este legado cultural. Quisieran estar acá en el estudio de Zumba La Turba presente para ver de que esto no tan solo es una cuestión sonora de voces, sino que hay todo un lenguaje y una manifestación corporal y una pila puesta ahí para bailar y para compartir, que también hace que entremos en un clima bastante, bastante coplero, contrapuntero se dirá, y bagualero. Así es, ¿no? Bueno, y las participaciones en el encuentro en el décimo encuentro nacional de copleras y copleros en Córdoba son múltiples y son bastante variadas también. No tan solo vienen copleras, copleros, y no todo el tiempo las copleras, los copleros tienen ganas de coplear, pero sí ganas de compartirnos otras cosas. Estamos con un compañero que quisiera también que te presentes vos por vos mismo y que nos cuente de dónde venís. Bueno, la tonada me designa de dónde soy, ¿no? Cordobés. Yo soy de la familia de los Diaguitas, soy de los pueblos originarios. Estas cuestiones de las migraciones de nuestros hermanos durante 500 años fueron primeras bélicas, castigados como después de la guerra y después con el correr de los años ya emigramos zonas de trabajo, ¿no? Las famosas llamadas golondrinas, los hombres que dejaron sus tierras en busca de trabajo. Y bueno, yo soy producto posiblemente con esta tonada cordobesa de mis ancestros y de mi familia que vinieron del norte, que vinieron de Tucumán, de La Rioja. eso no deja que uno siga manteniendo estas raíces y esta amistad tan enorme de corazón con estas hermanas y estos hermanos y seguir compartiendo. Mi trabajo es desde la ciudad ir a la montaña, en la montaña rescatar música. Estoy trabajando hace 5 años en la Sierra de Ancati, Catamarca, rescatando flautas antiguas, reconstruyendo antiguos instrumentos y rescatando melodías. Hace poco estamos con los hermanos en Quilmes, empezando un 2011 ya, en 2012 digamos, para ver si podemos ver de qué manera llegar a nuestros cantos ancestrales, a nuestra danza ancestral, que también la perdimos. Es una cosa interesante que posiblemente a través del teatro se puede lograr reconstruir, hacer revivir. Y de paso les cuento que de esto de andar rescatando, porque realmente estamos rescatando cosas que se fueron ocultando solas, otras que aparentemente quedaron en olvido, puedo decir una propaganda, digamos. Te cuento que el 2 y 3 de diciembre en la Facultad de Ciencias Exactas, en el anfiteatro, gran parte de mi trabajo de recopilación y de rescate de mitos, de historias, han pasado a la música. El maestro Héctor Torto ha construido una cantata de los pueblos originarios de Aguita y bueno, es una buena oportunidad también para ir a apreciar y a reconocer quizás lo que se negó durante tantos años, ¿no? Nuestros antiguos dioses. Y bueno, con esta suerte de que hay músicos, por ahí no hay arqueólogos, ni antropólogos, ni historiadores que cuenten nuestra historia, pero sí hay músicos, hay gente del arte que tiene y que se juega haciendo obras de arte y rescatando nuestros antiguos dioses olvidados. A las 21:30 se hace el estreno de esta cantata, del cual tiene un contenido, la cual tiene un contenido enorme de mitología de Aguita. Y bueno, yo un poco agradecido por esta historia de que el arte es el que nos ayuda también enormemente en traer a los argentinos, a nuestro pueblo, a la cultura, todo lo que nos hicieron callar. En ese de paso te comentaba esta historia, como mi trabajo se vuelca así, a la cultura por algunas formas, así como estas hermanas y los hermanos que hacen festivales y encuentros chayando, también hay obras que hemos tenido la suerte que las rescatan, ¿no? Excelente, toda la variedad de aportes y la intensidad de los aportes en este 10º Encuentro Nacional de Copleras y Copleras. Pasemos un chivito de vuelta, repitamos el día, la hora y dónde. 3 de diciembre, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en el Aula Magna, 21:30, Guairapuca se llama la obra del maestro Héctor Tortosa, con coro, con música, instrumentos, y incorpora en su contenido nuestras divinidades de Aguitas, nuestra historia de Aguita, nuestra historia sagrada del pueblo de Aguita. Es una obra que desde ya estoy muy agradecido como hombre de los pueblos originarios, de que el arte nos da una mano enorme en esto, ¿no? Más allá que es una recreación del trabajo, ¿no? Obvio. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por traernos todos estos aportes, por quererlo compartir, por socializarlo de esta manera con todas y todos. No tan solo la gente que estamos acá en el espacio, en Casa Caracol, en Oviedo Lagos 24, donde van a hacer alguna de las actividades, sino a toda la gente que nos está escuchando. Ahora nos vamos a un temita musical. Caderíamos un poco a vos que nos estás escuchando del otro lado en casa mientras te vas preparando para salir el sábado, para venirte, mejor dicho, a compartir coplas, baguala y contrapunto a Casa Caracol. Escuchamos un temita musical, no te vayas que volvemos con muchas más historias y coplas, por supuesto. Y camina, y camina. ¿Cuántos hermanos míos se van secando junto a mis pies? Y las estrellas son monedas de los parquímetros. Y estos dolores viejos que van secando toda mi piel. No quiero ser un árbol tiempo, y hace tiempo que yo vivo esperando. Ay. Y en los valles y en los campos se secan mis cosechas. Uy. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá naturaleza. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá naturaleza. Silencio de montañas crece y crece en mi alma. Ay. No te quiebres por el humo del triste amanecer, que hay un cielo que te espera por verte sonreír. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá naturaleza. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá naturaleza. Por el humo del triste amanecer, que hay un cielo que te espera por verte sonreír. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá naturaleza. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá naturaleza. Zumba la Turba 99.5 www.zumbalaturba.com.ar. Seguimos caracoleando en el espacio radial del colectivo Caracol. Algo que no nombré desde hace un rato es que si querés contactarte con nosotras y nosotros como colectivo Caracol, podés hacerlo a colectivocaracolcba@gmail.com. Y si no, también podés entrar al blog nuestro, que es colectivo-caracol.blogspot.com. Bueno, veníamos trayendo un montón de historias de gente que va llegando, gente que se portó de anfitriona y que les puso todas las pilas a este Encuentro Nacional de Copleras y Copleros en Córdoba capital. No podíamos no tener la voz y la palabra de una de las copleras más queridas, también más sentidas, más cercanas que tenemos desde el colectivo Caracol, que es la madrina de nuestra celebración para ofrendar a la Pachamama en los agostos, que es Eva Zulca, que también es una cara muy conocida y reconocida en Córdoba como coplera, como una persona que aporta muchísimo a un traslado cultural y a una ligación cultural con nuestras raíces como pueblo, que es increíble el trabajo que está haciendo. Ella es, creemos, una persona que se ha dedicado muchísimo a alimentar esta resistencia cultural que tenemos como pueblo. ¿Cómo estás, Eva Zulca? Buenas noches, buenos días, ¿será ya no? Estoy bien, contenta, realmente muy feliz de ver a todas las hermanas copleras que han llegado de diferentes lugares. Muchos han llegado de Jujuy, de La Quiaca, como dice, de la puerta del país. Así y, han dicho recién, sí. Así dice, dicen que qué maravilla realmente. Y a lo mejor mañana llega alguna de Salta. Lo único que estoy un poco medio dolida, mis hermanas no han venido, quería que vinieran, también son copleras, ¿no? Pero bueno, por las cosas a veces de tener las ovejas que cuidar y no tener quien las cuide, dejar abandonando, cuesta mucho también. Entonces es entendible eso, porque tengo una que vive en La Poma, que es bagualera también. Y no ha venido, me decía que quería venir, pero dice, si consigo quien quede con las cabras y las ovejas voy, dice, pero parece que no, entonces no ha venido. Bueno, para el año que viene nos coordinamos y nos vamos a alguna de acá a cuidarle las cabras y las ovejas para que pueda participar. Que, pero lo mismo, estoy feliz, emocionada por todo. Más que nada también con los que están empezando, como ellos, como decía hace rato Ricardo Madrigal, dice, soy el hijo más chico de estar empezando a hacer esto, coordinando el encuentro, ¿no? Más allá de, digamos, yo he sido la que trajo el canto rodado desde mi Salta querida cuando vine hace prácticamente más de 20 años cantando acá en Córdoba, ¿no? Que, como verás, tengo tantos conocidos de todas las generaciones habida por haber. Y la gente me quiere mucho, eso. ¿Qué más le puedo pedir a la vida yo? Querida y respetada por todo el mundo. Eso es lo bello. Bueno, después fue la quien ha iniciado el encuentro de los copleros. Isabel Ramos ha empezado a decir que quería rescatar las cosas. Bueno, ahí empezó ella, así que ya iban. Y ahora, bueno, creo que a lo mejor habrá un cambio en algún momento, porque todo pasa, ¿no? Ya nosotros, quien hemos empezado, hay que dejar a otras generaciones que comiencen a trabajar. Ya uno, yo ya he hecho mi camino, ya no me preocupa por eso, ya estar siempre yo, ¿no? Pero bueno, siempre quieren que esté, trato de hacerlo, porque yo he hecho el camino, ya mi canto ha recorrido todo mi país, incluso ha cruzado casi todas las fronteras, mis discos han cruzado todas las fronteras. Y bueno, ahora, si Dios quiere, pronto ha de nacer otro tercer niño, digo yo. ¿Otro disco más? Sí. Claro, yo te iba a decir justamente, son dos hasta ahora, ¿se viene el tercero? Sí, ya está, está demorando el diseñador, nomás quería que estuviera ya para el encuentro, viste, antes de fin de año terminar de poder presentarlo. Hermoso los discos, yo le recomiendo a la gente que nos está escuchando que busque a Eva Zulca en la internet, que se interiorice. Hay imágenes, hay mucho para escuchar. Es realmente muy lindo. Yo tengo los dos discos y lo escuchamos bastante seguido aquí en casa. Es realmente muy lindo, muy, muy lindo. Sí, ahora el que va, el tercero, va con diferentes generaciones. Ajá. Así que ese se llama Aine. Búscalo después, la explicación que quiere decir Aine, ¿no? ¿Cómo se escribe? Entonces, Aine. La Y y la H, Aine. Aine, que la Aine, N, así. I, así. Así se escribe. Como suena, pero con la sí, I, sí, y sí, se sí, le dice. Aine, así se va a llamar. Y ese es un trabajo que estoy haciendo con una hermana, con Berta Azul, que es la que vive en La Poma. Hay un vidalero de Chilecito que también canta una vidala. Y bueno, también está participando Ricardo Madrigal, Lorena Madrigal, que en estos momentos está viajando allá a Jujuy, porque se enteró que su padre está grave, enfermo, así que espero mandarlo todas las energías de todas las copleras, que solo sea una enfermedad y que pase, ¿no? Que es una jovencita que canta muy bonito, que a mí me gusta cómo hace trabajo. Después, o sea, ella también está en el disco, en el tercer disco. Está en el disco, está Anaí también, la hija de Sonia. Anaí es una coplerita que sí, la... Sí, también está haciendo unas coplitas. Demandada. demandada, Anaí, cada vez que se presenta le pedimos que cople algo. Sí, siempre. Después también está la hija de Sandro Rodríguez, Irupe, una niñita de 6 años, también canta coplitas. Varias generaciones. Y por eso te estoy diciendo, está Cecilia también copleando ahí. Y bueno, es por eso justamente se llama Ainé. No, una cosa de que he querido que quede algo registrado, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tengo para contarle, para las copleras. Estoy feliz de que hayan venido y otras están en camino que van a llegar ya dentro un rato nomás, porque estamos ya para el domingo ya. Están de camino, claro. O sea, sábado, digamos. Algunas están de camino, están llegando, están viajando, en este momento. En viaje. Dice que muchas han cambiado la mula por el colectivo, para llegar más rápido. Así es, como esta copla que dice así. Que hay una copla que dice... En este momento se me voló la copla, pero vamos a empezar. A mí me han mandado que cante, sabiendo que no sé nada. Habiendo tantas copleras con diferentes tonadas. Querosilla, de allá del querosillal. El encuentro me he encontrado sin caballo en la ciudad. En las hebras de la copla quisiera ser juramento. Quisiera ser como el árbol que sirve después de muerto. Bueno, es una forma de bagualear, ¿no? Y te voy a hacer una muestrita de un entretejido copla y tonada que se cantaba allá en la rueda de copleros. Creo que mañana vamos a ver si alguno nos podemos trenzar en el canto entretejido, que es una media copla entretejida con una copla completa, que dice la, nosotros la decimos tonada, que diría así, por ejemplo. Uh-huh. Planta y sereno lloran mis ojos, ¿qué será bueno? Y la copla sería, ¿por qué no cantan, señores, y digan por qué están tristes? Que no lo han visto el verano, de qué hojas verdes se viste. Y ahora la vamos a entretejer la copla y esa media tonada que dice, que es otra media copla. ¿Por qué no cantan, señores, planta y sereno, de que me están recelando, lloran mis ojos, que será bueno que no lo han visto al verano, planta y sereno, de que hoja verde se viste, lloran mis será bueno. Soy de Salta y hago falta, y hago falta. Así canta mi garganta, mi garganta. Soy de Quilmes, ya quiero irme, ya quiero irme. Bueno, esa es la forma de cantar, ¿no? Que cantas entre tejido, copla y tonada, bagualera. Después el otro que dice tutir, la última parte que se dice. Vamos a tutir, decían para los valles calchaquí cuando iba yo, tenía esa, qué sé yo, 17 años, 18 años, íbamos a cantar para aquel lugar y decíamos, vamos a tutir, tutíamos, cada uno iba diciendo de diferente forma, así como lo he hecho en la última parte. Ajá. Era que tutir, que quiere discutir, conversar, eso es lo que quiere decir. Ahí va, así estamos, sí, vamos entendiendo cada vez más. Es una explicación, sí, esa es la explicación de cantar, ¿no? Bueno, he cantado sin la caja porque imaginariamente a todos los oyentes que se han trasladado, hagan de cuenta que a Leiva Zulca lo han visto por allá pasteando las ovejas, juntando leña o acarreando agua en balde para llevar a la casa, para lavar la ropa. Así yo te vi, va. Yo te vi, yo estaba con los ojos cerrados y te vi, te juro. Piel de gallina y un montón de emoción de tenerte acá, Eva, de que nos sirvas tanto como trabajadora de la cultura, de esta resistencia cultural en encontrar nuestras raíces como pueblo. La verdad, agradecidísimas y agradecidísimos por la visita, por todo lo que siempre nos estás transmitiendo en cada vez que nos encontramos, cada copla que te escuchamos. Bueno, para mí muchas gracias por este momento, por este rato, por todos los hermanos que han compartido este momento, por transmitir esto, ¿no? Y mañana nos estamos viendo, si Dios quiere, en luz y fuerza, a las 19 hasta las 22. Ahí será el plato fuerte de cada uno, mostrará sus diferentes formas de cantar, las que lleguen de viaje. Y bueno, después de ahí nos trasladamos para acá, como a las 22 y 30 estaremos acá ya, y acá la daremos hasta que las velas no ardan, si Dios quiere. Y la Pachamama, que nos preste el día, eso es una cosa, un detalle, ella lo ordena, ¿no? La Pacha. Yo creo que así sí. Así que gracias, Maite. Ya se ha despejado, o con lluvia, la Pacha nos va a estar acompañando de seguro en todo esto. Sí, invitamos. Sí. A todo el mundo entonces a llegarse a Ovidio Lagos 24, al Espacio Social y Cultural Casa Caracol, desde las 22:30 horas. Para vos, si todavía estás a tiempo, llegate a Luz y Fuerza en el tercer piso de Anfunes 672, acordate, de 19 a 22 horas, toda la copla, la baguala y el contrapunto. Exactamente, ahí vamos a enamorar cantando. Eso, vos ya enamorás nomás con apariencia. Hasta acá llegamos, nos hemos repasado en el programa de hoy, pero nada, queríamos que todo esto quede registrado porque era la posibilidad de compartirlo y hacer nuestro aporte también para que quede grabado y aprovecharlas que nos acompañan, aprovecharlas y aprovecharlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta acá. Esto fue Caracoleando, el espacio del colectivo Caracol. Estás en Radio Zumba La Turba, la 99.5. Seguí en Zumba La Turba, que seguramente viene algún programa más con algo interesante que compartir. Gracias. Nos vemos. No nos vemos. Nos escuchamos el sábado que viene. Gracias. Mi amor, mi gran amor, mi más bella ilusión, mejor canción. tierna ilusión que alimente. Tú eres el milagro de este amor y eres mi razón para vivir. Mi amor, mi gran amor, mi más bella ilusión, mejor canción. Con ojos de mi alma quien cuide la tierna ilusión que alimente. Tú eres el milagro de este amor y eres mi razón para vivir. Es verdad que un día yo te quise olvidar y el extraño mundo del olvido visité. Fue por ti, mi amor, mi gran amor. Es verdad. Mas yo nunca te olvidé, mi amor, mi gran amor. Zumba la Turba 99.5 www.zumbalaturba.com.ar